a puro movimiento. Te ponen a botar la minita, la boda, te cuelgan a meñar. Movimiento de cintura, culito pa' atrás. Ay, te invito a que lo mueva sin parar. A puro movimiento, vamos todos a gozar. Te invito a que lo mueva sin parar. Con puro movimiento, vamos todos a bailar. Esto es puro movimiento, DJ, puro movimiento. Puro movimiento te mueve esa fea, a puro movimiento revolea para mí. A puro movimiento lo mueve esa fea, y a puro movimiento saboliza para mí. A puro movimiento te mueve esa sea, y a puro movimiento revolea para mí. A puro movimiento te mueve esa sea, y a puro movimiento esa colita para mí. Puro movimiento, y con palma, palmas ya bailar, los pipitos y los autos más a llevar. A puro movimiento te ponen a botar la minica, la boda, te cuelgan a meñar. Movimiento de cintura, culito pa' atrás. Ay, te invito a que lo mueva sin parar. A puro movimiento, vamos todos a gozar. Te invito a que lo mueva sin parar. Con puro movimiento, vamos todos a bailar. Esto es puro movimiento, DJ, puro movimiento. Puro movimiento te mueve esa sea, a puro movimiento revolea para mí. A puro movimiento lo mueve esa sea, y a puro movimiento saboliza para mí. A puro movimiento te mueve esa sea, y a puro movimiento revolea para mí. A puro movimiento te mueve esa sea, y a puro movimiento esa colita para mí.